¿Cómo están, hermanos? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Convencidos que están bien? A veces uno dice bien, pero... ¿Lo dice no? Bueno, esto para otro día, para no salirme del tema. Qué bueno que estamos acá realmente, qué bueno que... Que están, doy la gracias al Señor por ver el rostro de cada uno de ustedes, porque nos hace bien la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía a ordenar nuestros pasos. Cuando nuestros pasos se están ordenando, tenemos el gozo de Dios, tenemos la alegría del Señor. Vamos a comenzar desde este domingo a compartir sobre una carta muy interesante que obviamente está en la Biblia, ¿bien? La carta que se llama la primera carta de Juan. Cuando la busquen, buscan por el número 1 y luego la palabra Juan. 1 y Juan. Y la primera carta de Juan, ¿cierto? Dice ahí, primera epístola universal de San Juan Apóstol. Este Juan era uno de los 12 apóstoles, uno que fue llamado por el Señor, ¿ya? Uno de los primeros. Este Juan, su característica es muy amoroso, porque habla mucho del amor. De hecho, pasaba apegado al lado de Jesucristo, siempre al lado. Por ahí en la Biblia habla que él estuvo sentado y recostado sobre su pecho, y Jesús lo dejaba, para que se vea que Jesús no era alguien que era distante, sino era cercano, era cariñoso, porque nunca le dijo, córrete, que tenía que estar al lado mío, ¿no es cierto? Se lo dejaba a su pecho, porque veía que eso es su necesidad. Entonces él no lo corrió nunca, sino que lo dejó cerca. Entonces Jesús, realmente Dios es amor. Y aquí tengo unos apuntes. Gracias, hermano. Yo le estoy pasando apuntes para que lo vayan guardando, que lo vayan, uno cada uno, por favor, para que lo vayan guardando, para que lo repasen en la casa, porque hay muchas cosas que estamos hablando y a veces uno no se acuerda de todo lo que escucha, se queda con algunas cosas. Entonces en su semana y otro, ¿sí? Sí. Durante la semana vayan repasando estos temas, porque la verdad la palabra de Dios tiene que asentarse en nuestros corazones. Cuando uno escucha y se va, generalmente se nos olvida. Yo diría que cuando yo repase, cuanto más repase, esta palabra tiene que tener un efecto en mi corazón. Si soy hijo de Dios, no puede quedar sin efecto. Así que vamos a orar antes de seguir. Y obviamente necesitamos la ayuda de Dios para entender su palabra, específicamente del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú, Señor, nos amas, eso es indudable. Realmente, a pesar de que podemos estar bajoneados, podemos estar cansados, no podemos negar jamás, Señor, que tú nos amas, porque tu amor ha sido tan evidente, Padre. Y obviamente tu palabra lo deja claro, que tú eres Dios de amor, que tú eres amor, y lo has demostrado. Y te agradecemos, Señor, te agradecemos por amarnos, por cuidar de nosotros, por también darnos tu palabra, para que así podamos crecer, podamos ser edificados, Señor. Padre, haz que tu palabra pueda tocar nuestros corazones, haz que tu palabra pueda derribar todo pensamiento humano, toda filosofía, todo conocimiento psicológico, sino que simplemente nos sometemos a la autoridad de tu palabra para que podamos sacar el provecho que tú quieres que sea. Tu palabra siempre sale, Señor, hace el propósito por el cual es enviada. Porque es tu palabra. Tu palabra es poder para transformar a cualquiera que se somete a ella, Señor. Por eso, Señor, henos aquí, ayúdanos a entenderla. Porque necesitamos, Señor, agradarte. Porque no hay ninguna otra forma de agradarte si no guardamos tus mandamientos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que vamos a tener estudiando esta carta tan importante, tan necesaria para estos tiempos también. Ayúdanos a entenderla y, sobre todo, a practicarla. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a estar viendo los apuntes y explicando estos versículos. Ahora, cuando alguien escribe una carta, siempre tiene un... Excelente. Si yo escribo una carta a mi esposa, quiero decirle algo. Si es romántica la carta, entonces pienso en las palabras. Si no soy bueno para palabras románticas, por último voy a internet, ¿no es cierto? Y copio un poema y lo pego. Importa la intención, ¿no es cierto? Hay una intención detrás de cada carta. Y fíjate que la Biblia es toda una carta de parte de un Dios de amor, de un Dios justo, de un Dios santo, y que nos quiere decir cosas. Ahora, dentro de esa gran carta hay cartitas, por decirle, y esa es una de las cartas. Y esa carta tiene un propósito también. La Biblia tiene un gran propósito, ¿cierto? Pero las cartas que están adentro de ella, de los libros que le llamamos, también tienen propósitos muy también específicos. Y en este caso, el apóstol Juan tenía algo, tenía una necesidad de comunicar algo, había algo que estaba sucediendo. Y ahí en la primera plana, cuando abre su folletito, ahí habla de un contexto histórico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo, el cual motivó a Juan, el apóstol Juan, a escribir? Yo escribo una carta de amor porque algo está sucediendo conmigo. Entonces, en un tiempo X, en un año X, cuando conocí a mi esposa, habían hormonas y cosas que se sentía revolucionando, y dije, ay, necesito decirle cosas. Entonces, ok, le voy a escribir una carta. Y le escribo, le digo todo lo que yo siento. Ok, ahí va la carta. ¿Ok? El caso de esta carta, obviamente, no tiene esos tenores románticos, sino algo estaba sucediendo, y lo vamos a leer ahí en el apunte. Dice, contexto histórico, dice, la enseñanza cristiana en el tiempo que vivía este apóstol había sido infectada por doctrinas falsas. ¿Qué es lo que es una doctrina? Es simplemente enseñanza, eso es lo que se enseña. Lo que acá sacamos de la Biblia e impartimos es una enseñanza, es una doctrina. Entonces hay gente que realmente toma la Biblia tal cual y la enseña tal cual. Si Dios dice camina a la derecha, ya, hermanos, Dios dice caminemos a la derecha. Pero hay algunos que, a pesar que la Biblia dice Dios dice camina a la derecha, hermanos, cuando podamos caminamos a la derecha, porque Dios sabe que a veces nos gusta caminar a la izquierda. Ahí nos está enseñando directamente la palabra de Dios. Un ejemplo simple, ¿no es cierto? Entonces si la Biblia dice hay que caminar a la derecha, me gusta. Me es fácil, me es difícil, no me gusta, como sea, eso es lo de menos. Si Dios dice una cosa, yo tengo que hacerla. Si Él lo dice, porque Él sabe que yo lo puedo hacer, porque la Biblia dice que Él no me pone cargas que yo no puedo llevar. Ahora que yo me someta, ahí estamos en la lucha, ¿cierto? Entonces, cuando Dios dice una cosa, una sana doctrina, una doctrina verdadera de la Biblia es así, se toma la Biblia y se le comunica. Si hay algo que no se entienda, se estudia, se profundiza y se llega a la conclusión de que así Dios quiere las cosas, ¿no es cierto? Porque la Biblia no se contradice. Si Dios dice una cosa de acá, la repite aquí y la repite todas estas veces. Porque es su método pedagógico. Dios es un Dios de repetición. No porque Él se le olvida, es que nosotros se nos olvida. Entonces Él tiene que repetir. Entonces, siguiendo en el apunte, dice, falsos maestros empezaron a enseñar que los cristianos podían vivir como quisieran, es decir, pecando, vivir en libertinaje. Y aún así, viviendo de esta manera, no iban a perder su comunión con Dios, ya que lo que ellos vivían en lo humano, en la parte, ¿no es cierto?, física, no afectaba o no afectaría su condición espiritual. Había gente que se ingresaron a la iglesia. Supongamos que acá estamos en la iglesia y llegan personas, ¿no es cierto? Y de repente les llegan a la hermana Connie y dicen, ¡ay, Conita! ¡Uy! fíjate que la vecina, la fulana, la con dice, oye, pero tú estás chismeando, la vida dice que no hay que murmurar. Sí, no importa, sí. Además, eso es lo que vivimos en la carne, somos humanos y podemos hacerlo. Porque nuestro espíritu no lo afecta, porque hay una separación entre lo que vivo en la carne, como ser humano, lo que haga no afecta lo interior. Eso es lo que estaban enseñando. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, es como que si yo pienso algo, no importa lo que pienso, total, no pasa nada. Pero sabemos que yo pienso, lo planifico y lo ejecuto. Por eso Jesús, por ejemplo, un ejemplo rápido, Jesús dijo, ¿saben? En los mandamientos dijo, no adulterarás. Pero yo les digo, si alguien mira a una mujer y ya se pasa rollo, no necesita hacerlo. Ya lo hizo. Entonces, sí tiene una relación lo externo con lo que se pasa adentro, ¿no es cierto? Pero esto está enseñando el libertinaje, o sea, vive como quiera, total, si Cristo está dentro de tu vida, no pasa nada, eso nadie te lo va a manchar. O sea, lo que tú hagas en lo físico no te va a afectar tu comunión con Dios. Obviamente no. Entonces, esta es una necesidad que Juan dijo, ¿cómo? ¡No! Por los comentarios, llega alguien, oye, Juanito, ¿sabes qué están diciendo estas cosas? No. Ok, yo voy a tomar cartas sobre el asunto y tomo cartas, ¿no es cierto? Escribió una carta, qué lindo. Ellos, dice, afirmaban que la materia, esto, lo físico, era inherentemente mala. O sea, mi carne siempre va a buscar lo malo, así que más, no nos hagamos atados. Somos así, ¿para qué hay que buscar ser buenos y mejores? Porque dice, en cambio, el espíritu era bueno. Pero la verdad, la Biblia dice, lo que hay en tu corazón, va a hablar tu boca. Si en tu corazón hay cosas buenas, tu boca va a hablar cosas buenas. Entonces, cuando uno puede hacer estos exámenes simples, una persona que se llena la boca de Dios, y su vida no tiene fruto de Dios, o otra persona que se dice cristiana, pero cuando tú te sientas al lado, lo único que habla es todo menos lo que es cristiano, ¿qué me dices? Es lo que hay en su corazón. Oye, ¿viste la telenovela tal? ¿Viste tal cosa? ¿Viste el chisme tal? ¿Viste fulano de tal? ¿Viste fulano de tal? Oye, estoy pensando en comprar tal cosa y tal cosa. Y su vida está pero aferrada, pero así, agarrada de la cosa del mundo. No digo que comprar cosas sea malo, no digo que, pero si mi vida gira en torno a eso, mi alegría gira en torno a este mundo, no creo que el amor del Padre, por lo que dice la Biblia. Ahí vamos a llegar a esa parte, no hoy, la próxima vez que nos juntemos, pero van entendiendo por qué es la razón de esto, ¿no es cierto? Yeah. ¿Alguna duda? ¿No? Seguimos entonces. Por esta causa, dice ahí en el apunte, Juan escribe esta carta, ¿para qué? Para combatir. Él quería combatir esta falsa enseñanza. De esta manera, él quería dejar en claro que a los verdaderos cristianos dos cosas. Una cosa, hermana, ¿cuál es la primera cosa, hermana Connie? Darle confianza a ellos, porque estaban en la. No hay nada más, y una de las cosas, hermanos, que el diablo hace es meterme la duda. Los que están viniendo los miércoles, habíamos estado tocando lo que pasó en Génesis, ¿se acuerdan? Y lo primero que hace el diablo es, ah, así que Dios dijo que no coman de este árbol. Mira, duda. La pregunta, duda. ¿Ah? ¿Cómo? Es una duda. Así que no hay que hacer esto, ¿eh? Así que siempre el diablo viene con la misma historia. Uno tiene que aprender. Y con eso yo, ojo. Y la segunda cosa es que, ¿qué quería dejar de claro, Román? Evidenciar los frutos de los falsos cristianos. Muchos van a venir y decir, oh, tú vas a la iglesia. Sí, yo también soy cristiano. Oh, aleluya, gloria a Dios, amén. El lenguaje que usan y tú, oh, wow, tantos cristianos en este mundo, qué lindo. Pero espérate nomás, ve su vida, y no ve la vida cuando llega el domingo a la iglesia o al templo, a la reunión. Ve su vida, y su vida está en su casa, su vida está en su trabajo, su vida está cuando está sentado en la cama, su vida está cuando se aprieta el dedo que dice. ¡Aleluya! O otra cosa. Su vida está en lo doméstico, en lo diario. Es ahí donde Dios te ve. Cuando estás solo, cuando te duele la guata, cuando tienes problemas, cuando las deudas te han... ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Me entienden? Ahí donde uno ve al verdadero cristiano. El cristiano no es un Superman, no es una Superwoman. Es alguien que está humillado ante Dios, esperando la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Está tratando día a día y luchando día a día para vivir acorde a lo que la Biblia enseña. Por más que sea difícil humanamente, por más que sea complicado, por más que otros no te entiendan, por más que lo que sea, digamos, la excusa o la condición donde estás, tú igual, y a pesar de ello, tú dices, Señor, igual te sigo. No porque Dios me ha solucionado los problemas. Dios tiene poder para hacerlo, pero quiere enseñarme otras cosas primero. Porque tiene poder para todo de cero, kilómetro a cero, en todas las cosas. Pero sí, Él quiere enseñar algo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, cuando ustedes leen su Biblia, leen esa carta, ya tienen algo. Ya tienen un entendimiento del por qué la escribió. Y bajo esa perspectiva, vamos a seguir leyendo, avanzando, y siempre mantengan eso. Que primero, Juan quiere a los verdaderos cristianos darle confianza que ustedes son verdaderos, a pesar que lo que digan, porque ustedes tienen una conducta especial, porque ustedes viven una vida especial. Y mostrar en evidencia, dejar en evidencia lo que son falsos. Porque a veces como que se parecen. Porque la Biblia dice que Satanás se presenta como un ángel de luz. Entonces él viene, oh, un ángel, que los ángeles son tan lindos, los ángeles, uno tiene una idea de ángel, ¿no? Jamás piensa en un ángel malo, ¿cierto? A veces que existen los malos, los caídos, ¿sí? Pero Satanás, como él es astuto, nunca va a venir a decir, Marcia, yo soy el diablo, sígueme. ¿Cuándo? ¿Cómo arrancan? ¿O no? Todo ahí como en la película, pero él viene del bueno, viene la buena amiga, el buen jefe, él viene como el buen pastor, sí, él viene como el que sabe la Biblia y amor y bonito. Oh, ¿no has visto algunos por ahí en la tele? Ese que habla del 666, sonriendo, mostrando. Bueno, sí. Jesús lo dijo, yo no sé por qué uno se le olvida las cosas, ¿eh? Porque uno me lleva como volado, como los niños, viviendo el mundo, ¿cierto? Pero Jesús lo dijo todo, y aquí lo está repitiendo. Así que, en primer lugar, vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 1 en el capítulo 1, hasta el versículo 10. Lo vamos a hacer intercaladamente para que no se me queden dormidos. ¿Ya? Entonces el versículo dice así, voy a leer yo primero, ustedes me siguen. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si usted lee eso detenidamente y dice, para Juan había blanco o negro, había derecha o izquierda, había hombre o mujer, había luz o tiniebla, había positivo o negativo, había eso. No existía algo entre medio. ¿Y sabe qué? No solo para Juan. Dios desde el principio lo estableció. ¿Se acuerda cuando mencionamos Génesis? Lo primero que Dios hizo, separó la luz de las tinieblas. Separó la tierra de la agua. Separó. Y Dios siempre va a hacer lo mismo. Por eso uno llega a entender que el verdadero cristiano o es cristiano o no es. El que es tiene ciertas características, pero el que no es, ahí es donde tenemos problemas, porque hay un abanico de versiones de lo que no son. Están los satánicos que no están ni ahí, que realmente adoran directamente al diablo. Están los religiosos que parecen ser adorar a Dios, pero están engañados. Y están incluso aquellos que dicen son cristianos, que andan con la Biblia, oran, leen la Biblia, hace cosas que hace un cristiano, pero como dije antes, en su vida no es. No hay polvo de cristiano. Cuando pasa el dedo, no hay polvo de cristiano. No hay marca de cristiano. No hay nada de cristiano. Tiene actitud de cristiano, tiene vocabulario de cristiano, tiene vestimenta de cristiano. Tiene sticker en el auto de cristiano. Cristo viene, Cristo te ama. Tiene muchas cosas. Pero cuando tú llegas al más íntimo, su vida, Dios siempre ha dicho en la intimidad. Cuando dice, para orar, ¿para qué te pones a orar en la afuera, que la gente toda sepa que tú oras? No. En el rincón de tu casa. Ahí tú oras. Y yo te veo. Eso es lo que yo quiero. Cuando vas a ofrendar, no andes mostrando los billetes o los cheques, ¿no? No. En la intimidad. Incluso dice que tu izquierda no sepa lo que... No mires... en lo verdadero, en lo íntimo, en lo secreto, donde uno es realmente y se da cuenta que eso no es la verdad, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora vamos pasando de a poquito, hoy vamos a alcanzar a recorrer del 1 hasta el 4, ¿cierto? Y en su apunte ahí dice el tema de hoy, los temas están de la misma carta, la verdad, no es una predicación temática en el sentido de estamos tomando cómo debe ser, sino que la misma carta nos está mostrando la comunión cristiana. ¿Qué es lo que es la comunión cristiana? Una pregunta, ¿puede ser un cristiano, puedo ser yo un cristiano sin unirme a una iglesia, por ejemplo? ¿Puedo yo ser un cristiano, denominarme cristiano, y vivir como cristiano, y ser un verdadero cristiano, sin estar en una iglesia? Cuando digo iglesia, digo un grupo de personas. No tenemos una idea de iglesia como el templo, la parroquia, la catedral, lo que sea. No. Eso es un edificio. Para Dios, para Cristo, la iglesia es el grupo de personas. Exacto. Así que lo tenemos clarito. Excelente. Ahí dice, sí es posible. Pero sería como un estudiante que dice, yo soy estudiante, ¿y cuándo va a la escuela? No, yo nunca voy a la escuela. ¿Has visto algún estudiante así? Bueno, se le han echado a la escuela quizás, pero es como un jugador sin equipo. Oye, tú, yo soy jugador profesional de fútbol. Mira, ¿qué equipo? No tengo. ¿Cómo es esta cuestión? Es como un padre sin familia, dice. Ya soy papá. Mira, ¿y cuántos hijos tienes? No tengo. Qué raro, papá. Es como un soldado que no se une al ejército. ¿Qué grado tiene? No sé. O un carabinero, por ejemplo. Soy el cabo primero. ¿Y en qué lugar está? ¿En qué comisaría trabaja? ¿Cuál es la patrulla? No tengo. Es como el escritor sin lectores. ¿Sabes que el escritor necesita lectores? Porque si no tiene lectores, no va a escribir. ¿A quién le va a escribir? Es como un árbol sin tierra. Es como un árbol sin tierra. Yo soy un árbol. No está en ninguna parte. Y ahí viene la pregunta, ¿quieres ser tú un cristiano así? No. Fíjate, cuando uno entiende este aspecto de lo que significa la iglesia, la Biblia enseña que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando usted ve un cuerpo, ¿qué espera? O cuando yo le hablo de cuerpo, ¿qué se le pasa por la mente? ¿Qué esperan? ¿Qué se imaginan? Ya, le voy a ayudar. ¿Se imaginan una? ¿Se imaginan? ¿Cierto? Ok. Pero si alguna vez vemos un cuerpo sin cabeza, ¿le llamaríamos cuerpo? O pura cabeza pero sin piernas, sin nada, falta, ¿cierto? Entonces, tú puedes ser una pierna, tú puedes ser una mano, tú puedes ser un dedo, tú puedes ser un pie, tú puedes ser una parte de ese cuerpo. Por eso un cristiano, si dice que puede ser fuera de la iglesia, es como decirle, yo jamás he visto una mano sola por la calle. Una mano. ¿Cierto? ¿Has visto una mano en la calle sola? El otro día vi un pie andando solo, rodando, pero no sabía de quién era, así que lo tengo ahí colgado. No, no puede ser. Una cabeza rodando, no puede ser. Eso es lo que Cristo ha enseñado a través del apóstol Pablo, que la iglesia es un cuerpo. Ahora, pasemos a lo que es el tema que nos atiene hoy día, nos concierne, es la comunión. ¿Cómo podemos definir esta palabra? Hay tres significados. Una es tener participación, B, dar participación, C, compartir. Yo creo que entienden lo que quieren decir. Tener participación es involucrarse, ¿cierto? Yo participo, me involucro. Dar participación es que me corro un poco y le dejo un espacio para que se sienta otro que también se involucre. Le doy espacio, ¿cierto? ¿Me entienden? Es simple, ¿no es cierto? Y C, compartir. Dar y darse. Porque muchas veces no es fácil dar. Por ejemplo, hoy día vamos a comer algo, ¿cierto? Y cada uno trajo algo, ¿cierto? Dio. ¿Sí? Ese es el comienzo de la comunión, pero uno debe llegar a darse. Darse significa dar su tiempo a Dios. No solamente de sus finanzas, sino de su vida, darse a Dios. Es decir, si hay un hermano, si la hermana Connie se pone a llorar ahora, podemos parar esto y sentarnos al lado de ella. Madre, ¿qué pasa? Cuéntanos. ¿Qué más importante? ¿Seguir predicando o ver su necesidad? Díganme. Ver su necesidad. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Y todos estamos orando por ella. Eso es darse. No cuadrarse. Ciertamente que la palabra es lo más importante para guiar nuestras vidas. Pero si sigo con la palabra y no practico lo que me dice la palabra, paso a ser un falso, en el sentido de que equivocado, en el sentido de que me interesa entender y conocer la Biblia, porque el libro es fascinante, hermano, pero el Señor no nos llamó a ser fascinados por la Biblia, sino a poner nuestras vidas bajo la Biblia, de tal manera que la Biblia me cambie la vida. Entonces, vivir lo que dice la Biblia, ¿cierto? ¿Amén? Bien. Ahora, si pasamos a la siguiente plana, dice ahí, Juan está hablando de la comunión, ¿cierto? Juan está hablando de la comunión. El versículo 3 en la Biblia, capítulo 1, el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ¿para qué? Tengáis con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con y con su Jesucristo. O sea, aquí es una comunión verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque está basada, como dice el versículo 3, en lo que él vio, lo que él oyó. Yo digo, ¿qué vio? ¿Qué oyó él? Si él desde los inicios estuvo con él. Él vio, él tuvo una experiencia. Él tuvo una experiencia real con Jesucristo, ¿cierto? Y eso mismo, lo que él vio y lo que oyó, eso es lo que está anunciando, eso es lo que está predicando. Él le dijo, según lo que me pareció y lo que a mí me contaron, eso es lo que le estamos diciendo, ¿no? Él, lo que vi y lo que oí, eso es lo que te voy a compartir. ¿Vamos bien? ¿Qué me enseña esto? Que en primer lugar, él lo que vio, lo que oyó, para él era la verdad. era la verdad, no era otra cosa. ¿Cómo lo sabemos? Leamos del primer versículo, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, es más, lo que palparon nuestras, tocante a quién, quién era el verbo de vida. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Juan, marquen esta página, no la pierdan, vamos ahora al Evangelio según San Juan, no pierdan por favor esa página, primera de Juan, no la pierdan. El Evangelio según Juan, San Juan, capítulo 1, versículo 1. Yuli, puede ahí, dale una manito a Manuel. Orlando, ¿lo puede leer, por favor? Juan, capítulo 1, verso 1. Verso 1, claro. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio. ¿No recuerdan esta palabra donde aparece? En el principio. Génesis. En el principio. Ese mismo principio es el mismo principio. En el comienzo, puede haber sido también en el comienzo. O sea, ¿en qué comienzo? El comienzo que hizo las cosas Dios. No ni cuando Dios comenzó a vivir o cuando Dios comenzó a respirar. En el comienzo de cuando Dios hizo estas cosas. Ahora, en ese mismo comienzo, ¿quién estaba ahí? Estaba el verbo. Y el verbo habla de, cuando digo un verbo, habla de una acción, habla de vida, no es una cuestión, no es como el sustantivo, ¿no? El sustantivo recibe o el predicado recibe la acción. No hizo la acción, acá es una acción. El verbo también, en otras versiones, habla de la palabra. La palabra verdadera, Cristo es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Era Dios mismo. El versículo 2 dice, este en el principio, este era en el principio con Dios, y todas, ¿qué cosas? Las, por él, ¿por quién fueron hechas las cosas? ¿Y quién era el verbo? ¿Y quién era Jesucristo? Dios. Y cuando dice Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿de quién está diciendo la Biblia? ¿Qué? Que Jesús mismo, Dios, hizo esto. Entonces Cristo debe crecer en mi mente. Si cuando leía antes Génesis 1, dije, Dios, imaginaba Dios grande, ese mismo Dios grande se hizo hombre en la forma de hombre, ¿no es cierto? Y no solamente forma de hombre, forma de siervo, y no solamente forma de siervo, sino que se humilló, y no solo que se humilló, sino que se entregó a la muerte, ¿por quién? Diga, por mí. Por los pecados. Personal, por mí. O sea, este Dios que hizo esto es aquel que Dios ha oído por mí. Por mí. No por el mundo, cierto que por el mundo, pero es por mí. Por mí. Haz lo tuyo. ¿Me entiendes? Es distinto. No lo hizo por todo. Cierto que lo hizo por todo. Pero también, si hubiese sido yo el único habitante en esta tierra, lo habría hecho también por mí. Por su amor. Por su amor. Y eso debe tocar mi corazón. Volvamos ahora a Primera de Juan. Decía yo que está basada esta comunión en la verdad. Ahora, esta verdad está basada en la experiencia de Juan, porque ahí él estaba escuchando directamente de la boca de Cristo toda la verdad, ¿no es cierto? 2, versículo 2 de primera de Juan, dice, porque la vida fue manifestada, la vida, hablando de Jesucristo, y la hemos visto, y testificamos, y anunciamos, ¿qué cosa? La vida eterna. Ok, hermanos, una de las cosas que debemos aprender a hacer, las palabras en la Biblia, cuando se repiten, mantienen siempre su significado. Yo voy a ver si aquí si tienen buena memoria. ¿Dónde en la Biblia, y hemos hablado de eso, que habla de la vida eterna? Ya, cuando Jesús dice, el único y verdadero Dios. Juan, capítulo 17, versículo 3. Busquémoslo. Juan. Ahora Juan, el Evangelio de Juan. No, capítulo 17, versículo 3. capítulo 17, versículo. Ya, hermana Connie. Ah, tenemos que todos la tengan. Todos la tengan y le lea usted. Capítulo 17, versículo 3. ¿Ya lo tienen todos? ¿Casi? Capítulo 17 y el versículo 3. Un comentario. Jesús está hablando. Jesús, de su boca, está diciendo esto. Y Juan lo está repitiendo. ¿Qué dice, hermano Connie? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. Ok. Si la vida eterna, ¿en qué consiste entonces la vida eterna? Conocer a Dios. ¿Sé lo que dice acá? ¿A quién? A Dios. Al único y... verdadero. Eso es muy importante. Al único y verdadero Dios. ¿Hasta ahí llegó el versículo? ¿Qué más? A quien Él ha enviado. O sea, si algo me debe ocupar en esta vida, porque muchas veces la vida eterna es como cuando yo me muera, ahí comienza la vida eterna, porque eterna no termina, ¿no es cierto? Pero la vida eterna comienza con mi nacimiento espiritual. Ahí comienzo yo a ser eterno, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? A pesar que Dios es el único eterno. Nosotros vamos a ser inmortales, o sea, vamos, ¿cierto? Vamos a morir, o sea, morimos físicamente, pero nuestra alma no va a tener fin. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos vida. Ahora, la vida eterna es conocer al único y verdadero Dios, ¿y a quién más? A Jesucristo, que Él envió. Si volvamos a la primera de Juan, dice... Esto es lo que anunciamos, ¿no es cierto? El versículo 2 dice, y ya anunciamos la qué, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. O sea, la vida eterna ha tomado un cuerpo. Por eso cuando uno dice, tengo vida eterna, si tengo a Cristo en mi vida, tengo la vida, ¿cierto? Por eso es la vida misma, Él es la vida, y Él es la vida eterna. Si tengo Dios en mi vida, si tengo a Cristo en mi vida, tengo la vida eterna. ¿Nos cuadra? ¿Sí? Muy bien. Exacto. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, o sea, blanco o negro, cristiano o no cristiano. No pseudo, no que parece. Yo puedo pasar por chileno, ¿no? No. No, si no hablo. Ah, no. No hay nada de africano. Pero ver mi carnet, no, no, africano. Paso colado por chileno. Hay muchos que pasan colado por cristiano. Entonces pasa tiempo conmigo, va a escuchar, uy, ¿qué habla? Y desde pregunta, oye, ¿tú dónde eres? Ahí, pasan tiempo con lo mismo, pasa tiempo con aquel que dice cristiano y te va a dar cuenta. Pero Dios nos ha dado todo, hermano, ellos una muestra de su amor. No solamente el amor se manifestó en la muerte de Cristo, su resurrección y darnos la vida eterna, sino también el amor se manifiesta en cuidarnos durante ese, una palabra dijo Román en antes, este peregrinaje. Nosotros andamos por una caminata por este mundo. Este mundo no es nuestro mundo. Nosotros pasamos. Nosotros somos los verdaderos extraterrestres. Jesús lo dijo. No son de este mundo, dice, así como tampoco yo soy de este mundo. Y cualquier cosa que no esté de este mundo es extra de este mundo. Pero los verdaderos, así que no van a decir que estoy predicando otra cosa, ¿ya? Estamos hablando de eso. Entonces, hermanos, Juan sigue insistiendo en esto, ¿cierto? Poniendo la base de esa comunión. Y en el versículo 3 dice, vuelve a repetir, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Si algo ha pasado en tu vida, una experiencia con Dios, sobre todo para nosotros hoy en día, no estamos caminando con Jesús físicamente, no estamos hablando con Jesús físicamente, pero Él nos dejó su palabra para tener la certeza de que sí somos o no lo somos. Entonces, si lo que yo leo en la palabra, lo que yo veo en la palabra, eso debo... Como Juan, ¿cierto? Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es... ¿Para qué? Para que también tengáis comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos esto. Nosotros estamos enfocados en la palabra de Dios. Y para que nosotros, ustedes, tengamos esta comunión, que nos tengamos participación en la vida de otros, que tengamos cosas de compartir, nuestra comunión debe estar basada en la palabra de Dios. Si está basada porque nos caemos bien, el día que tú me caigas mal, chao comunión. Si estamos basados en el que tú haces algún servicio en la iglesia, el día que no se te ocurre hacer el servicio, se corta. Pero cuando, como la palabra de Dios es eterna, como la palabra de Dios es la verdad, como la palabra de Dios es la que a mí me pone el filtro, la que me muestra la condición de mi corazón o de otro, entonces es lo más seguro, es lo más certero. No es una impresión, no es una intuición. Me tinca que sea hermano o sea hermana. No, no, no. Si no anda conforme a la verdad, ok. Y ahí es donde yo debo participar con él, involucrarse en él. ¿Qué pasa, hermano? Te ayudo. Algo está pasando. Cuéntame, ¿por qué no has venido a la reunión? Hay varios que no han venido. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Buena pregunta. Eso es la comunión. Entonces, en el apunte ahora dice la comunión verdadera, que estamos viendo este versículo, cuando dice 1 Juan capítulo 1, 3b, la palabra B es como la segunda parte de un versículo, ¿cierto? Para que lo vean. La comunión con el Padre es con su Hijo Jesucristo. Juan la describió de la siguiente manera, 14, mantenga también el Evangelio de Juan en la carta, ya no la perdamos. 14:23, ¿qué dice? No se preocupe si no alcanzamos a pasar todos los apuntes, tenemos tiempo. 14:23. ¿Cómo Dios ve lo que es la comunión? Nubia, ¿lo podía leer, por favor? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, cuando una persona dice, yo amo a Jesús, ¿qué le debes preguntar? Simple. Simple. Yo amo a Jesús porque... ¿amo qué? Porque me encanta cantarle, siento... no sé, cosas. Pues yo creo que no es malo cuando uno alaba al Señor, que se emocione, no tengo ningún problema con eso, porque Dios nos ha dado la manera de expresarle nuestro amor a través de las emociones también. Pero si es solo emociones, dice la palabra de Dios que mi corazón es muy engañoso. Y si no lo tengo controlado por lo que dice la Biblia, me puede jugar las jugadas más perversa, porque la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y eso a mí me da cosa, me da con la cuenta fuerte, dice, y perverso, dice la Biblia que el corazón es engañador y perverso más que todas las cosas. ¿Cuáles son las otras cosas? ¿Cuáles son las cosas que nos engañan y que son perversas? Yo pienso en el diablo. Yo te digo, mi corazón puede me engañarme como me engañaría el diablo. Entonces, Dios, gracias a Dios que Él pone su palabra. Entonces, si alguien ama a Jesús, no por lo que hace, sino por, como dice acá, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué va a hacer el Padre? Le amará. ¿Y qué van a hacer los dos? Y cuando hablamos de que Dios está en mi vida o Dios vive en mí, ahí está la morada, ¿cierto? La habitación. ¿Cuándo? Cuando guardo la palabra de Dios, cuando yo amo a Cristo, ¿cierto? Y el Padre me va a amar y los dos van a... Obviamente la Biblia nos explica mucho más en claro cómo es ese proceso, ¿cierto? Entendemos que uno tiene que llegar a un arrepentimiento verdadero y a depositar su fe 100% en Cristo para que Dios recién comienza una vida nueva en la persona. Por lo tanto, aquí tenemos la comunión verdadera. ¿En qué consiste? Veamos 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 9. 1 Corintios viene justo después de Romanos. Hechos, Romanos, 1 Corintios. Capítulo 1, versículo 9. capítulo 1, 9. Si algunos versículos no alcanzamos a leerlo, ahí tienen ustedes el apunte para que con paciencia lo busquen en su casa y lo pueden leer. Entonces, ¿qué dice el versículo 9? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ok, Dios nos llama a una comunión con Él, ¿cierto? Y sabe que la comunión es solamente a través de Jesucristo. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios está interesado, pero tiene que ser a través de su Hijo. Ahora, esta comunión se va a ver reflejada en tres aspectos. Una es en conocer a Dios, buscar de Dios, lo tenemos en Romanos 16, 26. Más atrásito, justo más atrás, va a encontrar este versículo. Más atrás. 16, 26. Dice lo siguiente. Fabiola, ¿la puede leer, por favor? Romanos 16, el 26, versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, Dios se ha dado a conocer a la gente por medio de las escrituras, dice los profetas, según el mandamiento de Dios mismo. Dios dio un mandato para que Él sea conocido por medio de las escrituras. Entonces, ¿una manera de conocer al Señor? No una manera. La única y verdadera manera de conocer a Dios con claridad a través de la palabra de Dios. Andar con Dios. En Génesis 5:24 hablamos de una persona que andaba con Dios, que se llamaba Enoch. Y también Génesis 6:9, no lo busquen, búsquenlo en su casa. Génesis 6 habla también de Noé. Ahí claramente dice andar es caminar, ¿cierto? Dice, Dios deja, pero un testimonio claro, que estos hombres andaban con Él, caminaron con Él. Agradar a Dios. Hebreos 11:6, este sí lo vamos a buscar. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Sí. ¿Todo lo tenemos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay, y tenga la borrador de su pluma. Ok, este versículo, Hebreos, un poco más adelante. Justo antes de Hebreos 11:6. Versículo 6. Lo leemos otra vez. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, para agradar a Dios, yo tengo que tener fe. Ahora, cuando hablamos de fe, hay mucha gente que dice, oye, ten fe nomás, así te va a ir bien. No estamos hablando de esa fe humana, no estamos hablando de esa fe optimista, no estamos hablando de la fe de piensa positivo, ¿se acuerdan hace tiempo? Hoy te va a ir bien, mírate al espejo, yo soy un campeón. Está lleno de internet con esa cuestión, hermano. No, en serio. Da una especie de rabia santa. Porque es una mentira. La fe que Dios ha establecido es la fe que está acá. Dios se ha revelado en la Escritura cómo es, porque si no, no sabría cómo es de santo, no sabría cómo es de amor, no sabría cómo, qué siente hacia mí y qué quiere para mí. No lo sabría. ¿Cómo lo sabría? ¿Sabes? Si no tuviésemos la Biblia, lo único que sabríamos de Dios es su poder. ¿Por qué uno mira la creación? Oye, qué montaña más grande, tiene que haber algo más grande que esta montaña que la ha hecho. Oye, qué es esto, mira los seres humanos como somos. Como la misma que tiene toda la gente tiene una relación a todo esto con alguien superior. Pero la Escritura es mucho más específica. ¿Quién es Él? Entonces, conocer a Dios, andar con Dios, agradar con Dios. La pregunta, siempre tenemos que hacernos esto. Yo, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? No es para decir mi buena o mala, sino para reflexionar. ¿Cómo está tu andar con Dios? ¿Cómo está tu conocimiento de Dios? ¿Cómo está? ¿Estás agradando a Dios? Muchas veces nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Entonces uno tiene que hacerse la el autoanálisis y debo mostrar mi comunión con Dios por medio de una vida cambiada. Si mi vida no cambia, tengo que preguntarme. No digo que cambia significa en 1x3, en un 2x3, sino hay un proceso de cambio. Porque a Dios le gusta trabajar en proceso, un paso a la vez, un día a la vez. Cada día. Cada día debe uno ir andando. Es como ir subiendo escalera. Un paso a la vez. No nace hoy y mañana ya tiene barba y grande, sería un monstruo. ¿O no? Si ayer recién te estaba dando pecho, y de un día para otro sería terrible, sería anormal, sería un cualquier cosa. Entonces, como el crecimiento es paulatino, y tiene que crecer, porque si no crece, algo anda mal con el bebé. Niño tiene 10 años y está todavía así. Está mal alimentado, tiene un... problema hormonal, no sé. O él dice, no quiero crecer. No, los niños no pueden. Tiene que crecer, ¿o no? Y si no crece, algo anda mal. Lo mismo cristiano, tiene que crecer. Si Cristo está en la vida, tiene que crecer. La única posibilidad que no crezca... Es que no quiere. Porque ¿sabes qué? Si uno es cristiano, dice la Biblia que Dios pone el querer... ¿Cómo lo hacer? Porque Dios viene a ser mi jefe. Oye, no, ya no nos mandamos solo por si acaso. No, Él viene a ser mi señor, mi jefe, el que manda más. Manuel sabe lo que significa eso, más que nosotros, ¿cierto? El superior, el mayor, o el capitán. Primero, el cabo primero, ¿cierto? El cabo primero. No sé cómo se llama, cómo se tratan ahí, pero seguramente dice, no sé, ya Manuel, tenés que lavar el auto. Está la mano toda herida y va a tener que hacerlo. Si no... ¿Qué pasa? Obviamente no lo va a hacer alegre. Pero tenemos que llegar yo también. No sé, capitán. El cristiano es distinto. El cristiano obedece a Cristo por lo que Cristo ha hecho en uno. Por eso la Biblia dice dar gracias en todo. Porque si yo dejo de dar gracias, me olvido lo que Cristo ha hecho. ¿Y qué pasa conmigo? Te se va a reclamar. ¿Cómo decía el hermano? Ay Señor, me decía, si está bien decir ay Señor como un cristiano. Bueno, uno podría aprender a decir gracias Señor en todo, para que no sea una queja. Pero uno está creciendo, uno está aprendiendo. Por lo tanto, la comunión con Dios tiene que verse reflejada en una vida transformada, que vaya cambiando paulatinamente, de a poco, pero tiene que haber un cambio, no puede no haber nada de cambio. Segundo punto es, dice, es una comunión compartida, porque ¿Qué le empujaba a Juan a hablarle de esto? En la primera parte del versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, ¿para qué? ¿Qué cosa? ¿Para qué? Primera de Juan, no pierdan su texto, por favor. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Estaba interesado Juan que ellos tuviesen comunión con él? No, para el Padre y con su Hijo. ¿No? ¿Cómo que? Seguramente ¿Estaba Juan, el apóstol Juan, estaba él interesado que estos cristianos, que le habla a ellos, al grupo que está ahí, que es verdadero, estaba él interesado que ellos también tuviesen comunión con él? Sí. Ok. ¿Por qué? Porque él tiene comunión con Dios. ¿Qué puedo aprender acá? Primero, el primer punto es que si yo tengo comunión con Dios, mi vida tiene fruto, cambios, ¿no es cierto? Voy avanzando en la vida. Y dos, me interesa tener comunión con otros. ¿Te interesa venir acá? ¿Sí? El día que no viene, pasa algo, digo, pucha, ¿por qué no vine? ¿Ah? ¿Sí? Porque esos son señales. Uno a veces no entiende esto, pero Dios nos ha traído a una familia. Y deberíamos echarnos de menos. Sí. Realmente, hermano, así lo presenta la palabra de Dios. Una familia. Nosotros pasamos de una familia X a una familia de Dios. Y lo que nos une es el amor de Dios. Y ese amor tiene que ser práctico. De estar ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste? No, no por copuchento, no por metiche, es por algo genuino interés. No me puedes dar lo mismo, por ejemplo, ¿puedo usar tu ejemplo? Que Manuel no venga dos semanas atrás, no pudo venir. No pudo venir. Y gracias a Dios fuimos con Román a verlo, y él decía que me daba vergüenza venir. Se sentía mal no haber venido porque que hasta el momento le hemos tratado bien, ¿no es cierto? Sí. ¡Tráeme el palo, por favor! Eso, hermanos, debemos cultivar, porque si no hay eso, estamos por estudiando, y la cabeza, un día no vamos a poder entrar por esta puerta. O no podríamos salir, es terrible, lo voy a tener todos los días aquí. No, pero hermanos, de verdad, Juan muestra su corazón aquí. Es decir, yo también quiero que usted tenga comunión con nosotros, dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esta comunión, hermanos, si leemos más abajito, bueno, Hechos 2:42-47, búsquenlo por favor. Si hay un patrón que uno debería tener una idea de lo que es la comunión entre los cristianos, Hechos. Hechos viene después del Evangelio de Juan. Después del Evangelio de Juan viene Hechos. Vamos a leer un versículo nada más, y usted en su casa leen todos los demás que siguen ahí. Pero para que tengamos una idea, 2:42. 2:42, ¿ya lo encontraron? Bien. Dice así: y perseveraban esta gente. La verdad, usted puede leer casi todo el capítulo 2 para entender. Aquí sucedió un hecho. Aquí sucedió el hecho donde Pedro se levantó a predicar a un montón de gente, y ese montón de gente se dieron cuenta que están perdidos. Preguntaron: ¿qué haremos? ¿No queremos seguir en esta condición? Él dijo: bueno, arrepiéntense y bautícense. Entonces, después de eso, dice que ellos se añadieron a la iglesia. O sea, es el proceso natural. Una persona que se arrepienta de su vida y quiere comenzar la vida que Dios le está ofreciendo, se une a la iglesia. Es que no hay otro lugar donde te van a enseñar la Biblia. ¿El hogar de Cristo? Ah, al santuario de Santa Teresita. Tampoco. No, es idolatría. La Biblia lo muestra. Por más que yo tenga alguna experiencia allá y me equivoque en hacerlo, no está bien. Pero no sigo haciendo esa cosa. Es Cristo. Y no hay ninguna iglesia que puede decirse por cristiana, evangélica, ponga el nombre que quiera. Si no la Biblia no es la base, olvídese, para mí no hay iglesia de Dios. Y no es por la cantidad de la gente que estén. No es por el favor concedido, las placas que estén puestas por fuera. El diablo es muy bueno para hacer esas cosas. Si el diablo va a buscar la manera de desviarte de Dios, va a engañar lo que sea. Y va a parecer tan de Dios, porque si tú hueles que es del diablo, no, obviamente nadie lo va a seguir, a no ser que sea satánico, digamos. Conscientemente. Pero nadie busca, cualquier persona que va, oye, disculpa, ¿tú amas al diablo? Oye, capaz que me peguen. A pesar que ellos están en el error, están en el engaño, porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. Entonces, es importante. Cuando alguien se convierte, es natural que busque una familia espiritual y la familia que Dios ha puesto y que crezca. Es natural que, obviamente digo que hay tropiezos, hay caídas, todo eso se entiende. Es parte del proceso también. De cuando se aprenden, nosotros hemos aprendido muchas cosas quemándonos los dedos, ¿no es cierto? Cortándonos con el cuchillo, entendí que el cuchillo corta, ¿cómo se llama? La cocina, ¿no es cierto? Que las cosas calientes. Yo aprendí a cuidar de la electricidad cuando una vez me dio la corriente en la boca. Tenía la costumbre de pelar los cables con los dientes. Y una vez se me olvidó bajar el... que iba, probaba, y justo un momento se me olvidó apagar el automático, bajarlo. Y está, ¡ay! ¡Ay, qué terrible! ¿Sabes qué? Pensé que perdí los dientes. La verdad los perdí, tengo con placa ahora, no. No, de verdad, oh, me movió la cabeza de una manera que no... Porque antes me había... los dedos, quizás. Pero ahí nunca más pelé cable con la... A pesar que no, nunca. Ahora pelo cable de otras maneras. Entonces en 42 estas personas dice, mira, perseveraban en la doctrina. ¿Qué dijimos al principio? Doctrina es una enseñanza. ¿La enseñanza de quién? ¿Por qué? Primera mano. De primera mano recibieron la enseñanza de Cristo. Y ellos lo que, oye, así fue, así. Un Pedro que en algún momento él cayó, negó al Señor, se para aquí y dice una cosa tremenda. Y él se siente con toda la autoridad de enseñar, porque era necesario que él cayera. Entonces las caídas en la vida del cristiano está bien, para que uno se ubique en su lugar y aprenda a aferrarse más al Señor. ¿En qué? En la comunión. ¿Unos? ¿O dice la comunión solidarios? No. Ok. Una de las cosas importantes, cuando uno se convierte, busca la familia. Persevera en la enseñanza. Y tiene comunión unos con otros. ¿Y cosas prácticas? Partimiento del pan, ¿cierto? Refiriéndose al... ¿Y las? Oración. Los miércoles tenemos oración. Los miércoles tenemos oración. Los que pueden venir, si algunos no pueden venir. Pero busquemos estar ahí. Busquemos estar cuanto más con la familia espiritual, porque si no, tenemos lunes, martes, jueves, viernes, sábado, 5 días donde yo puedo estar pensando otras cosas, estar presa del engañador, y tengo solo 2 días, puede decir al revés, 5 días de reuniones y 2 días no reuniones. ¿Sabe por qué la iglesia era fuerte en ese tiempo? Dice que todos los días. Está más adelante, el 47, si no me equivoco. 46. Perseverando, dice, unánimes, cada día. ¿Cada día? ¿No trabajaban? ¿Sí? ¿Pero se juntaban? ¿Cuántas veces a la semana, hermano? Cada día, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. ¿Sabes cuánto paso más tiempo con mi hermano? ¿No te das cuenta cuando pasas tiempo con personas, empiezas a quererla, empiezas a acostumbrarte, a amar? Pero es que no solo un querer, sino un amor de verdad. Un amor de dejar mi comodidad para que mi hermano esté cómodo. Dejando sillas cómoda para otros, yo me siento en la incómoda. Cosas tan prácticas como es, tan fáciles, ¿no? Tan, no hay gran sacrificio. Por lo tanto, volviendo a nuestro apunte, ¿en qué consiste? Ahí tenemos el Hechos 2:42 al 47. Juan escribe acerca de esta comunión con otros creyentes porque él sabía que la comunión es verdadera, la comunión cristiana es verdadera, primero debe estar cimentada en el testimonio y la palabra de Dios. Busquen ustedes después en su casa esos versículos. Debe ser mutua, debe haber un interés compartido. Me debe interesar el crecimiento de mi hermano. Me debe interesar. Hermano, ¿estás leyendo algo de la Biblia? Sí, ¿qué leíste? Mira, leí esto. ¿Qué aprendiste? Oh, qué bueno, mira, también aprendí eso. Mira, toma. Un intercambio, no de información, sino de experiencia espiritual. Nos juntemos a hablar cualquier tema, está bien. Pero en la mente debemos aprender a desarrollar. Si algo a mí me bendijo de la palabra de Dios, yo debo ser tan generoso como compartirlo a otra. No para hacer floredito de mes, no, cuando las cosas son naturales, hermanos, son naturales. Y debe ser algo natural en nosotros. Saber en qué trabaja el hermano, si trabaja o no trabaja, si ha almorzado o no ha almorzado, si tiene o no tiene. ¿Sí? Eso debemos desarrollarlo hoy, ahora. Ahora que estamos pocos, porque Dios puede bendecir y tener más gente. Pero no queremos que sea una iglesia indiferente. Familia. La familia no puede ser indiferente. No puede ser indiferente. También debe ser motivo de gozo. En antes yo pregunté, ¿te alegra estar aquí? ¿Te gusta venir acá? cuando ve el cara, la cara de mi hermano, qué rico verlo. Salmo 122 dice que me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová, que vamos, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, otra vez, déjame. No, mejor en la casa que sentido. Entonces, esas son cosas, hermanos, donde nosotros lo ponemos como hábitos espirituales, cambio de verdades espirituales, donde nuestras vidas, antes tenía una verdad, una manera de ver la iglesia, de ver la Biblia, de ver a los cristianos, ahora la Biblia me lo enseña, me lo vuelve a ordenar, cómo yo debo ver estas cosas. ¿Has pensado alguna vez que tu comunión con los hermanos es simplemente un reflejo de tu comunión con Dios? La Biblia dice que el que dice que ama a Dios, pero es incapaz de amar a los hermanos. Y como Juan no tiene pelo en la lengua, dice, es mentiroso. No puede ser. No funciona. Si ama a Dios, la mejor manera de mostrarlo, amando a los hermanos. Vamos a dejarlo hasta acá. Traigan el apunte. Para el próximo domingo, ya, para que sigamos, vamos a seguir estudiando esta carta. Esta carta, como les dije, tenía estos propósitos. Ahora es importante que uno, viendo recién estos versículos del 1 hasta el 4, ya nos mostró varias características de cristiano. Y si estas características no están viendo en mí, debo hacerme la pregunta, ¿soy un cristiano? ¿O no lo soy? Si soy, porque las características que están aquí están aflorando en mi vida. No que la tengamos 100% perfecta, pero tienen alguna cosa, algo que está ahí. Algún brote, ¿no? Cuando uno tiene una planta, cuando no se ve ninguna cosa, uno está preocupado, a lo mejor murió. Cuando uno planta, ¿cómo le llaman esas? ¿Brotes? No, no semillas, ¿no? Cuando uno ve brotes, uno saca una... Exacto, patilla, y no ven nada, yo a lo mejor no va a hacer nada con la patilla, pero a veces cuando aparece una cosita verde chiquitita y oh, qué bueno, está, ¿cómo se llama? Está floreciendo, está alegría. Yo he visto en una cosita que está aquí seca, pero seca, igual he echado agua por si acaso, no sé si era feo por cumplir, pero cuando vi chiquitita ahí, la cosita verde, una hojita, pero piñufla, le sigue dando más agua. ¡Qué buena! ¡Siga más agua! Me animó. Eso, hermanos, debe aparecer en nuestras vidas. Si no tengo ni esa cosa piñufla, después habla conmigo. Es necesario preocuparse. Preocuparse porque el Señor nos advierte, porque Él no nos quiere que nos perdamos. Él quiere que realmente que todos nos salvemos, que lleguemos al conocimiento de Dios y que nuestra vida sea para Él. Él guía nuestras vidas. Así que, recordemos, yo le voy a aconsejar, bueno, si ustedes dan vuelta acá, aquí atrás, ¿ya? Ahí le puse unas tareas. Una tarea es leer la carta, esta carta, primera de Juan, un capítulo al día, son 5 capítulos, son cortitos. Cuanto más la van a leer, más le va a quedar el tema de la carta. Cada día un capítulo, no es gran cosa. Yo le diría 10 minutos, aunque fueran 15 minutos, creo que son 15 minutos. Invertamos tiempo en las cosas espirituales, hermano. Ahí le puse un itinerario como día, pero puede leer las veces que quiera, la verdad. Pero para tener una idea. Y vamos a memorizar este versículo que es Primera de Juan 1:9. Lo busca en su casa y... Exactamente, si confesamos con nuestro pecado. ¿Ya? Vamos a terminar ahora, vamos a orar.